Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Una fe se comparte con amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo número 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hoy vamos a hacer un ejercicio bien interesante, para que ustedes vean que las cosas en la Biblia están un poquito aquí y otro poquito allá. Hay que buscar un renglón aquí, un renglón allá, hasta que ese rompecabezas nos quede bien conformado y bien unido. Habíamos leído en Juan 17:3 que la vida eterna consistía en conocer a Dios y conocer a Jesús. ¿Pero qué es ese conocer? Primera de Juan 4:8 nos lo amplía. Conoces a Dios cuando lo amas. El que ama, conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios. ¿Por qué es tan importante esto del amor como la base del compartir la fe, lo que yo creo, y la unidad con la gente, con la iglesia y en la familia? Mire, hay cuatro cosas que quiero compartir. Primero, mire, la intención de que uno conozca la verdad es para que uno no ande en oscuridad, para tener claridad. De lo contrario, uno seguiría a un Jesús estando en tinieblas. Y ese proceso de darle a conocer la verdad a otros de Jesús se hace por amor. Yo no quisiera estudiar la Biblia contigo para mostrarte que soy más inteligente o que mi iglesia es mejor o superior a la tuya. No, no, no. Yo quiero hacerlo ¿para qué? Para que conozcas la verdad y la verdad nos dé luz a los dos. Pero eso está basado en el amor. La verdadera intención de ir a estudiar la palabra con alguien es el amor. Segundo, el amor nos ayuda a ganar corazones, no a ganar discusiones. Si se sientan dos personas a estudiar la Biblia, no es para discutir ni pelear, para que sean unidos en el mismo amor, el mismo que inspiró la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el mismo que tiene que acompañarnos hoy a ti y a mí para poder hacerlo. Tercero, se necesita amor para tener la paciencia de enseñar y de aprender. Porque esto es un camino de doble vía. Yo tengo luz, tú también tienes luz. Enséñame. Yo aprendo, yo te enseño, tú aprendes. Pero hay personas que a veces no les entra. Uno les explica un texto y no entra. Bueno, se requiere amor para tener la paciencia y el tiempo. ¿Cuánto le costó a Jesús para que medio entendieran sus discípulos? 3 años y medio, todo el tiempo con ellos, y casi que no lo entienden si no es por la bondad de Dios y el trabajo de los discípulos en el Pentecostés. Y cuarto, por amor yo tengo que aceptar lo que Jesús dice en su palabra. Y ahí sí que se requiere amor a Él, valentía para renunciar a aquellos criterios que yo aprendí eclesiásticamente y que no concuerdan con lo que dice Jesús. Sí, Señor, pero es que no es así. A mí me lo enseñaron así. Además me dijeron que yo nacía así y que tenía que morir así. Se requiere amor para creerle a Cristo, pero también se requiere amor para desaprender. Desaprender es una tarea complicada en la vida, pero el amor lo logra todo. ¿Se da cuenta por qué no nos rinde llevarle la palabra a otros? Porque el elemento esencial para llevar la fe a otras personas se llama el amor para ser consistente, para cumplir las citas, de ir a estudiar, el amor de que así esté lloviendo, tronando, relampagueando, bajo lluvia, bajo calor, para ir y hacerlo. La base es el amor, porque Dios es amor, y el amor de Dios nos va a unir a todos, bajo su palabra, bajo su luz y bajo la unidad del Espíritu Santo. ¿Qué cambios maravillosos se obtendrían en tu casa, en tu corazón, en tu familia, si todos con amor depusiéramos las armas, las bajáramos y le permitiéramos al Espíritu obrar en nuestras vidas? Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.